hecho que me quieras olvidar. No dejarás de amarme cuando recuerdes todo lo que yo te pude dar. Sé que vas a extrañarme, que ya no esperé nada de ti. Me dices que es muy tarde, porque tu corazón ya lo entregaste a un nuevo amor, que lo mejor será olvidarte. Yo dudo que con ella te olvides de que existo. A donde vayas, me llevarás contigo. Quien pueda conocerte, o más que yo quererte, jamás encontrarás. Yo dudo que con ella te sientas tan amado. Jamás la entregarás, igual que a mí tu alma. ¿Con quién compararías lo que yo fui en tu vida? Yo dudo que con ella. Te ruego que me dejes volver, no verte es un castigo. Te extraño en cada noche, en cada nuevo amanecer, porque no puedo estar contigo. Yo dudo que con ella te olvides de que existo. A donde vayas, me llevarás contigo. Quien pueda conocerte, o más que yo quererte, jamás encontrarás. Yo dudo que con ella te sientas tan amado. Jamás la entregarás, igual que a mí tu alma. ¿Con quién compararías lo que yo fui en tu vida? Yo dudo que con ella. Quien pueda conocerte, o más que yo quererte, jamás encontrarás. Yo dudo que con ella te sientas tan amado. Jamás la entregarás, igual que a mí tu alma. ¿Con quién compararías lo que yo fui en tu vida? Yo dudo que con ella. Mm-hmm.